Hoy vamos a hablar de la resurrección del Señor. Puesto de título un texto de San Pablo, resucitó para nuestra justificación. Si por la muerte redentora el Señor se hizo pecado por nosotros y nos redimió del pecado, con su resurrección quiso ser principio de nuestra vida divina, de nuestra filiación adoptiva. O sea, es la resurrección el principio de la efusión de la gracia, de la misión del Espíritu Santo, de la incorporación nuestra a Cristo como cabeza, y con la resurrección viene la ascensión, sentado a la diestra del Padre, y haría de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, en el catecismo, que como saben, sigue el credo apostólico, el símbolo de la fe, no niceno-constantinopolitano, sino el credo corto, diríamos, uno de los dos que se pueden utilizar en la liturgia, sigue los artículos del credo, y por tanto, después de la resurrección, pone los artículos desde allí de venir a juzgar a los vivos, subió a los cielos y de allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El tema de la resurrección lo trata desarrollando el artículo quinto. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Tema este del descenso a los infiernos, que lo explica el catecismo con gran precisión, que es sumamente importante para nuestra fe, porque la resurrección no sería verdadera si Cristo no hubiera muerto verdaderamente, ¿no? Y la muerte de Cristo no tiene solo el sentido, diríamos, empírico de la separación del alma y el cuerpo, diríamos, y de la muerte en su naturaleza humana, sino que tiene también un sentido salvífico, porque la muerte de Cristo es su participación en la situación de los muertos anteriores a él, que estaban privados de la visión beatífica, que no se dio hasta después de la resurrección del Señor, y por tanto es el descenso de Cristo a los infiernos, es la ida del Señor a estar entre las almas de los antiguos justos para darles la entrada en la bienaventuranza, tema capital y muy importante. El catecismo nota que la resurrección es el acontecimiento salvífico central, de manera que lo central en la predicación apostólica, el núcleo de la predicación apostólica, es la resurrección de Cristo. El catecismo se refiere a muchos textos bíblicos, no los podremos comentar todos, pero sí que hay uno muy característico y que sirve para situarnos en el centro del problema. Es la carta a los Corintios. El texto de San Pablo en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, inicialmente está motivado porque se difundía entre los fieles una negación de la resurrección. No se consta históricamente de dónde provenía esto, pero había una resistencia a esperar la resurrección de los muertos. Y San Pablo, con una argumentación que muy bíblica, muy dentro del contexto de cómo se están realizadas las argumentaciones de muchos textos del Antiguo Testamento también, argumenta de una forma que tal vez yo no hubiera caído en la cuenta de lo que quiere decir San Pablo, si no fuera porque lo comenta admirablemente Santo Tomás en sus comentarios a las epístolas de San Pablo, que son espléndidas. San Pablo argumenta ¿Cómo decís que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto a nosotros nos puede sonar diciendo, si la resurrección de muertos es imposible, no hay resurrección de muertos de este universal, se deduce que Cristo tampoco resucitó. Pero no es esto el modo de argumentar de San Pablo. San Pablo, que está predicando la resurrección como el principio de nuestra justificación, lo que ha venido a hacer Cristo, traernos la vida, se consuma en plenitud en la resurrección. Y a partir de la resurrección nos comunica la gracia de adopción filial. Y con esta gracia va la semilla de nuestra resurrección para ser semejantes a Él. Tengo que la resurrección de Cristo es principio de fusión de vida y resurrección para todos nosotros. Y si este fruto no se consiguiera, Cristo no habría venido a hacerlo. El argumento es que la obra de Cristo consiste en que por su resurrección nos resucita a nosotros. Si nosotros negamos la fructificación de su obra, negamos su obra. Tipo de argumentación, tipo de muy bíblico esto, muy bíblico. No, si no nos esforzamos en situarnos, no caemos en la cuenta. Santo Tomás, que tenía una comprensión de los textos escriturísticos realmente privilegiada, realmente de doctor de la Iglesia, saltando por encima seguramente de la lógica del modo de argumentar de un silogismo clásico de tipo griego, se sitúa en el contexto de la palabra revelada. Si nosotros no esperamos resucitar, estamos negando que Cristo resucitó, porque Él vino a redimirnos a nosotros y a restaurar en nosotros la vida divina. Esta vida divina se restaura en plenitud en nuestra resurrección. Si Cristo no resucitó, no vino a hacer la obra. Si nosotros nos resucitamos, negamos que Él resucitase. La resurrección de Cristo es principio de nuestra justificación, que se consuma en nuestra resurrección a semejanza de Él. Por esto, así es la interpretación de Santo Tomás de Aquino. Por tanto, leo el texto de San Pablo, pero advirtiendo esto. De modo que él, que va a polemizar enseguida contra los que niegan la resurrección, en este tipo de argumentación que expongo, comienza antes hablando de Cristo resucitado. Os notifico, hermanos, el Evangelio que os evangelicé, en el que recibisteis, en el que perseveráis, por el cual sois salvos, si es que lo conserváis en la forma que yo os lo evangelicé, no sea que hayáis creído en vano. San Pablo dice, si sois fieles al anuncio que yo, apóstol de Cristo, os he hecho, si vosotros habéis después deformado o minimizado o recortado lo que os anuncio, habéis creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que recibí yo a mi vez, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, murió y que fue sepultado, y que ha resucitado al tercer día según las Escrituras, y que fue visto, o también como lo pone todo junto, y fue visto por Cefas y luego por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos de una sola vez, de los cuales los más quedan aún ahora, algunos ya murieron, o sea, tenemos cerca de 500 testigos vivientes, además de los 12. Los 12 es el colegio apostólico. Nombre simbólico porque Judas había apostatado y había traicionado a Cristo, pero se continuaba llamando los 12. Después fue sustituido Judas por Matías, etc. Después fue visto por más de 500 hermanos. Después fue visto por Santiago. Santiago es el de Jerusalén. Santiago el menor, el pariente del Señor Jesús, diríamos aquel que tenía con San Pablo la especial relación de que Santiago permaneció siempre en Jerusalén. Asistía al templo, oraba en el templo. Vivía en gran parte del ritual, celebraba todos los ritos del Antiguo Testamento, a pesar de, además de celebrar la Eucaristía, que ya era la realización de todo lo anterior. Y era, diríamos, el centro de una cristiandad ortodoxa que estaba en unión con Santiago y con San Pablo y con San Pedro y con los demás apóstoles, pero que era una comunidad de judíos convertidos que conservaban un gran cariño y una demasiada nostalgia por el Antiguo Testamento. Es aquellos a los cuales San Pablo les dedica la carta a los hebreos, haciéndoles ver la caducidad del sacerdocio de la Antigua Alianza. Santiago es este. Digámoslo todo. Los amigos de Santiago estaban segando la hierba a San Pablo en Antioquía, ¿no? La carta a los Gálatas. Vinieron de parte de Santiago algunos que decían que era obligatoria la circuncisión para los fieles, y que no se podía comer como se comían manjares prohibidos en la ley de Moisés. Y incluso Cefas abandonó lo que venía haciendo de comer con los gentiles, aunque comiesen carne de cerdo, etc. Y no se reunía más que con los judaizantes que observaban la ley antigua. Es el célebre texto de San Pablo, cuando dice que Cefas se apartó de la recta conducta evangélica y él delante de todos le increpó: si tú que eres judío llevas vida como los gentiles, ¿por qué estás obligando con tu conducta, se entiende, con tu ejemplo, no contra tu enseñanza en el concilio de Jerusalén, estás obligando a los judíos, a los gentiles, a judaizar? Lo que dice San Pablo o San Pedro. O sea, Santiago es este de cuya parte iban los que estaban segando a hierba a la vocación de los gentiles en Antioquía, ¿no? Y por tanto es muy significativo que San Pablo lo que quiere decir es que Santiago, que es apóstol del Señor, pues también se le apareció el Señor resucitado, y él le constaba que se le había aparecido el Señor resucitado a Santiago y a Pablo y a Cefas y a los doce. Luego, por todos los apóstoles, nombra Santiago aparte. Primero Cefas y luego los doce. Nombra Santiago, luego por todos los apóstoles. Últimamente, después de todos, se apareció también a mí, que soy como el abortivo, porque era enemigo de Cristo y fariseo, que odiaba a los cristianos antes de la conversión milagrosa y en el camino de Damasco. Yo soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia, que vino sobre mí, no resultó vana. Antes me afané más que todos ellos. Después de humillarse por debajo de todos, se pone por encima de todos. Me afané más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea pues yo, sean ellos, así lo predicamos y así lo creísteis. Es decir, no puede haber más alusiones en un texto corto a su conversión, a que él era enemigo de los cristianos, a que Santiago, que con el cual han tenido estas diferencias de conducta, pues también él sabe que el Señor resucitado se le apareció, como a Cefas y a todos los apóstoles, y más de 500. Ese texto, después el catecismo lo comenta admirablemente, es un texto que a la vez que predica la resurrección como verdad de fe, que está en el núcleo de nuestra esperanza de salvación, de nuestra esperanza de resurrección, no es una cosa que pertenezca a lo que llaman ahora el Jesús de la fe, o el Cristo de la fe, ¿no? Sino que pertenece también, y esta es nuestra fe, al Jesús histórico que dicen los pedantes, Es decir, que la resurrección no es un hecho que proyecta una, la fe en Cristo Redentor desde nuestra conciencia religiosa, como una proyección del sentimiento religioso, que es lo que dicen ahora demasiada gente, ¿no? Sino que es algo que pasó en la realidad histórica y fue visto y como explicaremos después, fue palpado y tocado, y comieron con él y bebieron con él. Y ahora viene la argumentación que os citaba al principio. Si de Cristo se dice que ha resucitado, se predica, se enuncia, se afirma que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si Cristo ha resucitado, ¿cómo podéis decir que no resucitaréis? Argumento que está pensado así. ¿Para qué resucitó Cristo? Pues para nuestra justificación, que se consuma nuestra resurrección. Si negamos nuestra resurrección, ¿cómo podemos negarla? Si decimos que Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana vuestra fe. Es decir, si negáis la resurrección vuestra, si no esperáis vuestra resurrección, estáis suponiendo que Cristo no resucitó. Y entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana vuestra fe. Nuestra predicación, la de los apóstoles, y vana la fe de los que han oído el testimonio apostólico de la resurrección de Cristo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, que testificamos contra Dios. Entonces, testificamos que resucitó Cristo, a quien no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Si no, los muertos no resucitan, sería verdad que Cristo no resucitó. Entonces nosotros que predicamos la resurrección de Cristo, estamos afirmando una cosa que Dios no obró. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El sentido del argumento es aquel, tal como lo expone Santo Tomás de Aquino. Y si Cristo no ha resucitado, baldía es vuestra fe. Y aún estáis en vuestros pecados. Habéis pasado del pecado a la gracia. Y los que ya reposaron en Cristo perecieron. No podemos esperar su resurrección tampoco, ni su bienaventuranza. Y entonces, San Pablo dice una cosa que no la dice solo en un sitio, en otro sitio lo dice de una forma más enérgica, ¿no? Más cruda. Y si solamente tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, en esta vida, o sea, si suponemos una esperanza en Cristo temporal, sin inmortalidad y sin resurrección, San Pablo nunca habla de la inmortalidad del alma así filosóficamente entendida, claro que la presupone, diríamos, pero no es la predicación es la resurrección. Que supone el alma espiritual e inmortal, pero supone la comunicación de la efusión de la misericordia de Dios en la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, los que reposaron en Cristo perecieron. Y si solamente tenemos puesta en Cristo nuestra esperanza, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, perdonen una alusión, no es por hablar de cosas vistas por televisión, que no me interesa mucho hablar de esas cosas, pero uno tiene que fijarse en cosas porque uno lo dice y lo han dicho millones de millares de filósofos y de... Fidel Castro dijo unos días antes de que el Papa llegara a Cuba que el que evite el mal para no ir al infierno merecería el infierno, merecería este infierno que teme. Y el que obra el bien para merecer la felicidad eterna es un desastre. Hay que obrar bien y no esperar nada. Esto será muy kantiano, ¿verdad? Será muy estoico, será muy filosófico, ¿verdad? Muy ético, entre comillas. Pero no es cristiano. No es cristiano. Hemos sido creados para nuestra eterna felicidad. tenemos metido en nuestra alma el apetito de la felicidad, que Dios con su gracia ha elevado a lo infinito, a la profundización de la vida divina. Estamos hechos para ver a Dios eternamente y gozar de Él eternamente y así vivir en comunión de amor con Él. Y se puede decir, lo han dicho muchos santos, en el cielo verás a Dios cara a cara, le dice una Santa Teresita. Dice, lo que me atrae es amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar al amor. Esto es muy verdadero. Pero teorizar diciendo, no espero que Dios me haga feliz, no me interesa la visión beatífica, esto es una blasfemia. Y no se puede leer así, ni a Santa Teresita, ni el no me mueve mi Dios para quererte el cielo como tienes prometido. No se puede leer así, porque es una teoría filosófica de una ética que se aguanta por sí sola. Hay que obrar bien, porque hay que obrar bien, ¿verdad? Hay que cumplir la ley moral, ¿no? Y no hay que anhelar el recibir el don que Dios nos ha prometido. Toda la promesa divina versa sobre nuestra salvación. Y si nosotros no quisiéramos y demostrásemos que no nos interesa ser salvados y ser hechos felices eternamente, estaríamos despreciando el don divino y no podríamos tener esperanza teologal, que es la confianza de que por la misericordia de Dios y por la fidelidad de sus promesas gozaremos de él eternamente. La esperanza teologal se refiere a nuestro deseo de ver a Dios cara a cara, tiene por contenido nuestra felicidad, que es la posesión de Dios. Catecismo San Pío X les decía muy bien. Esperamos de Dios bienaventuranza nuestra. Esperamos poseer a Dios bienaventuranza nuestra. Y San Pablo dice, si solamente tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Renunciamos a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, somos los más miserables de los hombres. En otra epístola dice, y si no hemos de esperar en la vida más que en esta vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De modo que para confusión de tan ilustres moralizantes que desentienden de la esperanza de la felicidad, dicen que hay que el mérito moral consiste en obrar moral simplemente por obrar bien, ¿verdad? Lo kantiano, ¿verdad? Cumplir la ley y no anhelar que Dios nos haga felices. Pues San Pablo a esta eticidad hubiera preferido el epicureísmo. Dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hubiera encontrado más lógico ser epicúreo, negada la resurrección y la vida eterna, que no decir que mantenemos una esperanza en la moral de Cristo, en los valores cristianos que decimos ahora. Pero esto son tonterías y no va a ninguna parte, ¿eh? No va a ninguna parte. Ni la ley, ni los valores, ni nada. Si no es la esperanza en la posesión del Dios viviente por los siglos de los siglos, no es nada, no es nada. Y ni produce ningún fruto de moral cristiana tampoco. Lo demás son hipocresías. De modo que veis cuántas cosas dice en este testimonio célebre, importante, de la Carta a los Corintios. Ahora bien, Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias, ven, Cristo es la primicia, como el germen de los que ya reposan. Pues ya que por un hombre vino la muerte, fijado Adán, por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Como en Adán murieron todos, en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su propio orden, primero las primicias Cristo, después los de Cristo en su advenimiento. De momento nos decaigamos en este texto. Este es el texto importante, uno de los muchos textos en que se ve, hay otros en San Pedro, hay otros en los Hechos de los Apóstoles, en las predicaciones primeras de San Pedro, etc., ¿no? Y en las cartas de San Pablo, está por todas partes. El Evangelio, la nueva noticia, es que Cristo murió para redimirnos y resucitó para nuestra justificación. De modo que la efusión de la gracia que restablece en nosotros la participación de la divina es merecida por la pasión redentora, pero tiene su principio y fuente en Cristo resucitado, subido a los cielos y sentado a la derecha de Dios Padre. Y al siguiente seguiremos con ese tema de Cristo ascendido al cielo, sentado a la derecha de Dios, que ha enviado el Espíritu Santo y que ha prometido su vuelta gloriosa y el establecimiento de su reino. Ahora bien, el catecismo, que es este artículo quinto, como tantos otros, lo desarrolla admirablemente con gran abundancia de referencias bíblicas y con muy intencionadas y actuales precisiones doctrinales que voy a ver enseguida. Comienza por precisar esta parte del artículo que dice: Cristo descendió a los infiernos. Es una... la afirmación del Nuevo Testamento siempre es: resucitó de entre los muertos. Esto presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, carta a los Hebreos. Es el primer sentido, dice el catecismo, que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Lo primero que subraya es que Jesús conoció la muerte, verdaderamente murió por nosotros los hombres, se hizo hombre, murió por nosotros, pudo morir porque verdaderamente se había hecho hombre. Conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con los muertos, en la morada de los muertos. Pero descendió como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Primera carta de San Pedro. Cristo al morir va a predicar, va a evangelizar a los que están, lo que llamamos el seno de Abraham, el limbo de los justos. Entonces hay un número que lo reproduzco aquí en el texto que les doy en el ordenador, que voy a leerlo. La escritura llama infiernos, en latín, Sheol o Hades, en hebreo griego, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Le llama infierno, Sheol, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, justos o malos. O sea, ni siquiera los que serían eternamente salvados, que tenían ya la esperanza cierta de su salvación eterna, no estaban gozando de la visión beatífica. O sea, permanecían a la espera de su felicidad, con el gozo de saber que en esperanza cierta que la tenían, pero no viendo a Dios cara a cara. Estaba el efecto del pecado original y que iba a ser redimido por Cristo, es que estaban privados de la visión beatífica. Esto no quiere decir que su suerte sea idéntica a la que alude Jesús en la parábola del pobre Lázaro, al ser recibido en el seno de Abraham. En la parábola habla de los que quisieran pasar a la orilla de los justos. Dice, no, les dice ya, en la vida gozasteis y fuisteis injustos, ahora quedáis privados. Estos que están allí no están como los condenados, de que se habla en la parábola del pobre Lázaro, del rico Epulón. El catecismo romano, el después de Trento, dice así: son precisamente estas almas santas que esperaban a su liberador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Y añade el catecismo: Jesús no bajó a los infiernos para librar a los condenados, y cita textos de concilios que condenaron estas herejías, el año 745 ya, ni para destruir el infierno de la condenación. Bajó a los infiernos no para anular la condenación eterna de los condenados, ni para librar a los condenados ni para destruir el infierno, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Cita varios concilios, uno de ellos un concilio toledano, en 625, está citado en Bemsinger, etc. Hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real. Extensión de la obra redentora a todos los hombres y todos los tiempos y lugares, porque ha sido hecho partícipes de la redención. En estos justos estarían, sin duda, muchos del Antiguo Testamento y muchos que no sabemos de otros pueblos, ¿no? El Job no era judío, ¿eh? Melquisedec estaría entre estos y no era judío, ¿eh? Todos aquellos a quienes había llegado a través de los caminos misteriosos de la gracia de Dios la revelación primitiva hecha a los primeros padres, y hecha a Abel, y hecha a Noé, y hecha a los patriarcas anteriores, a los que están entre Noé y Abraham, y esta presencia en los pueblos gentiles de creyentes en Dios verdadero, que adoran a Dios y dan culto y sacrificios como el de Melquisedec. No sabemos quién, nadie sabe nada de estos, y muchos ni pocos, etcétera, pero hay los justos que habían merecido la salvación porque habían esperado en la promesa divina que estaba metida dentro de la humanidad a través de la tradición que venía desde Noé y desde Adán. Estos, Cristo los lleva a la visión beatífica. Sobre esto los santos padres escribieron cosas, y muchos escritores han escrito cosas bellísimas. Una persona muy próxima a nosotros, un jesuita del siglo XIX, padre Butiñá, fundador de dos obras femeninas, ambas, unas de enseñanza y otras de asistencia en hospitales, y que nosotros, la asociación que yo me formé, tuvimos la suerte de conocer un sobrino nieto suyo, que era de Escola Cordisier Butiñá, padre Butiñá, tiene un libro, Las Glorias de San José, y explica el gozo de San José cuando ve llegar a Cristo. El alma de Cristo, todavía antes de la resurrección, va a visitar a los que están allí, y José está esperando, y entonces José recibe una comunicación especial, directa, de Jesús. Supuesto que José había muerto unos años antes de la vida pública y de la muerte redentora, y pone unas consideraciones bellísimas sobre la visita de Jesús, muerto y todavía no resucitado, al limbo de los justos, a los que anuncia la próxima resurrección, etc. Y el padre Butiñá es de los que supone, como diré enseguida, que también algunos de aquellos iban a resucitar pocas horas después con Cristo resucitado. Y digo yo, por eso, en el guión que les tengo, que en el catecismo no se dice nada, no dicen ni que sí ni que no, no trata de una cuestión acerca de la cual no hay nada definido, ni común, no hay una doctrina que los teólogos enseñen como cierta comúnmente. Cuando se puede decir que los teólogos enseñan todos una cosa como cierta, hay muchas cosas así. Hablo de los teólogos que lo son. En esos tiempos esto ya, si uno quiere decir que todos los teólogos no, los teólogos no conciertan ni en la resurrección del Señor, vaya, ¿no? Pero estos no son teólogos, aunque sean profesores de teología, ¿no? Lo que se entiende por teólogos, el sentir de la Iglesia los tiene por tales y así. Cuando hay un consentimiento universal de los teólogos, es un signo de que aquello pertenece a la fe católica. Por ejemplo, la realidad del matrimonio de José y María, la realidad del matrimonio original de José y María, verdadero matrimonio, esto es doctrina común, lo dice Suárez. Todos los teólogos enseñan que el matrimonio de José y María es un matrimonio. Y se da en el siglo XVI el testimonio de que es consentimiento universal de los teólogos y por eso dice tiene que considerarse perteneciente a la fe católica. En el magnífico tratado sobre San José de Suárez. No dice nada de una tradición que se encuentra en algunos padres y teólogos, no generalizada, no, pero que está en el Evangelio, un texto, que no hay una tradición de interpretación cierta de cómo hay que entender esto. Lo que dice a la letra, sí. Dice San Mateo, capítulo 27, versículo 52-53, cuando dice que al morir Cristo el velo del templo se rasgó, y dice los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de los santos resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección del Señor, entraron en la santa ciudad y se parecieron a muchos. Aquí sí que es común el decir que el después de la resurrección del Señor no se refiere solo a la aparición de estos santos resucitados, muchos santos resucitados, cuerpos de santos resucitados, que entraron en Jerusalén y se aparecieron muchos. Dice después de la resurrección del Señor, no se refiere solo a estas apariciones, esta resurrección de estos cuerpos de los santos, sino a la apertura de los sepulcros y a la resurrección. No solo se aparecieron después que Cristo hubiera resucitado, sino que resucitaron después que Cristo resucitó. Eso es evidente. Si Cristo es las primicias de la resurrección, no iban a precederle unos cuantos del Antiguo Testamento al momento de morir él. Al momento de morir él se rompe el velo del templo y se quiebran los sepulcros. Pero la resurrección de los muchos santos que resucitan y se aparecen en Jerusalén es posterior a la resurrección del Señor. Quiere decir que en el momento de que Cristo está resucitado y se aparece a los apóstoles, también otros santos del Antiguo Testamento se aparecieron a muchos, pero eran multis. Aquí la cuestión que se discute es si esta resurrección y aparición tuvo un sentido temporal, como quien dice, para celebrar la resurrección de Cristo. O si con Cristo, primicias de la resurrección, estos santos quedaron asociados a su resurrección permanente. Es decir, resucitaron como Lázaro, o como el hijo de la viuda de Naín, ¿me explico? Que son como una curación milagrosa, recobrar la vida que tenemos ahora, vida mortal, y después, no sabemos cuándo, morir. Todos los resucitados por milagros del Señor probablemente murieron al cabo de unos cuantos años. ¿Me explico? Pero estos que resucitan con Cristo, resucitan a la vida de los viadores en el cuerpo carnal y corruptible que tenemos nosotros, o participan de la resurrección gloriosa para siempre de Cristo en cuerpo glorificado, ya impasible, inmortal. Esa es la cuestión. Muchos teólogos, pero no dicen que todos lo piensen, no dan testimonio como doctrina común. Muchos teólogos enseñan que es más coherente con el sentido del texto suponer que esta resurrección asociada a Cristo es como la de Cristo. lo cual quiere decir entonces que en el cielo, además de Cristo y María, que lo sabemos con fe divina y católica, y en el caso de la Asunción de María se ha sido objeto de una definición en nuestro siglo, la Asunción de María resucitada al cielo. Curiosamente, de María no se definió la muerte, se definió la Asunción. Y la muerte parece más probable por semejanza con Cristo. Pues sería una cosa extraña que María no hubiese muerto, y Cristo sí. En todo, las razones de la gloria de María son la semejanza con su Hijo Divino. Parece lo más verosímil, pero la bula de definición de la Asunción dice, cumplido el curso de su vida terrena, definimos que fue su asunta a la gloria celeste. Expleto terrestris vite curso, fuise corporet anima, ad celestem gloriam assuntam, definió Pío XII. Podía haber definido, seguramente, pero lo dejaron sin definir, después de morir. Claro que María no estaba condenada a la muerte porque era exenta de pecado original, pero tampoco hubiera estado, por esta razón, tampoco hubiera sido mortal Cristo, santísimo. En cambio, asumió, menos el pecado, toda la situación de la humanidad pecadora y caída, y la pasibilidad, la capacidad de sufrir, de fatigarse, de tener hambre, de tener sed, de tener angustia, todo lo asumió, y asumió la muerte. Contra aquellos herejes que pensaban haber un sé que el Señor diciendo que su pasión y muerte eran aparentes. Aftarto docetas. No. Pues María, inmaculada, concebida, pero probabilísimamente Dios le dejó en la condición de la humanidad, capaz de sufrir, capaz de fatigarse, capaz de morir. Pero no está definido que muriera, no está definido que está en cuerpo y alma gloriosa en el cielo. Pero si los teólogos que dicen que estos que resucitaron a vida gloriosa, entonces en el cielo ahora, con Cristo y María, hay otros muchos, muchos. El rey David, Abraham, Isaac y Jacob, no sé si me explico, profetas, patriarcas y otros que no conocemos. Pueden ser muchos, no sabemos cuánto quiere decir muchos, tampoco lo sabemos. Pero habrá otros santos resucitados en el cielo. En esta hipótesis, digo que esto no está definido y ni hay doctrina común, pero lo enseña Santo Tomás, que resucitaron una vida gloriosa. Y muchos, todos los que lo tratan, que muchos teólogos no lo tratan, los que se lo plantean, nadie dice que pertenece a la fe, pero todos dicen que es muy creíble que San José está en el cielo, cuerpo y alma. Y la primera vez que se predicó, por primera vez, la idea de la Sagrada Familia, es para hablar de la Sagrada Familia en el cielo. Llamar Sagrada Santa Familia, aquella Santa Familia, Jesús, María y José, lo hace un franciscano en el siglo XV, San Bernardino de Siena, que dice, y la Santa Familia, está hablando de Jesús, María y José, es la primera vez que se habla de esa familia, y no se habla de Nazaret, no se habla del cielo. Así como en la tierra vivieron juntos en sufrimiento, en padeciendo, trabajando, etcétera, y sufriendo juntos, así en el cielo participan de la gloria, y afirma que como en el cielo, en la tierra lo pasaron sufriendo y padeciendo por nosotros, María y José también con Jesús, en el cielo están glorificados en cuerpo y alma. Esto lo afirmó San Bernardino de Siena, y desde entonces todos los teólogos que han tratado el tema afirman que José también resucitó. En esto el catecismo no lo trata, pero tiene que ver con la resurrección del Señor, por eso lo digo, y con cosas que diré en clases siguientes. Después el catecismo, con mucho acierto, véanlo con atención, dedica varios números a afirmar expresamente el carácter histórico, aunque sea a la vez milagroso, trascendente y misterioso, de la resurrección de Cristo. Cristo resucitado ciertamente está más allá de las condiciones físicas y biológicas del cuerpo humano de los viadores. Pero su corporeidad es real. Como tal, se patentizan las desapariciones a las mujeres, primeras mensajeras ante los propios apóstoles, y después a los apóstoles. Recordad que Jesús quiso comer. ¿Tenéis algo que comer? Y comió. Ved que los fantasmas no tienen cuerpo ni... Cristo tenía unos dotes misteriosas. Si no quería ser visto, no era visto. Se manifestaba quien él quería. No estaba sujeto a las leyes empíricamente conocibles de lo corpóreo. Si quería que sus apóstoles le palpasen, le palpaban, ¿eh? Tiene carne y hueso, le palpaban, era palpable. No estaba sometido a las condiciones limitativas espacio-temporales, la corporeidad mortal, el cuerpo carnal que habla San Pablo. Pero era, realmente podía actuar sobre lo físico y lo corpóreo, y podía ser tocado, y podía comer. Y todo el Evangelio sería falso si no fuesen reales los testimonios, esto es una cosa mítica, esto lo dicen estos señores que lo dicen allá ellos, ¿no? Pero el catecismo lo precisa en unos cuantos párrafos con muy buena intención polémica contra la situación de la actual desmitologización. Llamada desmitologización. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y a Pedro en particular, en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras que de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, que en su mayoría viven todavía, dice San Pablo a los Corintios. Es imposible, con fidelidad al Evangelio, en su letra y en la interpretación común ortodoxa de todos los padres latinos y griegos y todos los doctores escolásticos y teólogos de todos los tiempos, es imposible interpretar la resurrección como algo que esté fuera del orden físico. Está sobre el orden físico, pero dentro de él, y fue visible, fue tangible, le vieron. Este capítulo, estos párrafos que siguen aquí, es una alusión a las hermenéuticas llamadas desmitologizadoras. Consideran que la resurrección, la virginidad de María, los milagros de Cristo, son contenidos del Cristo de la fe, pero no pertenecen al Jesús histórico. Les vuelvo a poner aquí, ya expliqué el otro día cosas muy trágicas, estas enseñanzas tuvieron años atrás un efecto devastador, siguen teniéndolo, pero ya la devastación ya está hecha, diríamos. Pero produjeron, cuando se apareció el libro, por ejemplo, el que junta la hermenéutica bultmanniana con la interpretación de Tillich, que es propiamente un panteísta schellingiano, y el pseudo-evangelismo de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Juntaron los errores de tres autores, en aquel obispo anglicano Robinson, en el Honest, sincero para con Dios. Y hubo seminario que se vació el seminario porque en cada seminarista le llegó el libro ese, leyeron el libro y se fueron. Se creyeron lo que dijo el libro y entonces pensaron que no tenían por qué ser seminaristas. Ya le decía al padre Solán, si yo pensase como ustedes me iría, pues los que pensaron así se fueron. Lo que pasa es que otros que difundieron los libros, pues quedaron, y algunos llegaron a ser obispos seguramente. Todavía hoy dificultan y hacen moralmente imposible el camino hacia la unidad de la fe, el camino del ecumenismo verdadero en la verdad de Cristo. Y así está la cosa. O sea, la resurrección es a la vez un hecho que solo la fe puede comprender en su sentido. Sin la fe, ni los apóstoles hubiesen podido interpretar que aquella vuelta de la muerte a la vida y la presencia entre ellos, y el que les hablase el reino de Dios y les prometiese de nuevo el Espíritu Santo, todo eso durante 40 días habló con ellos, como el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Sin la fe no hubiesen entendido el sentido divinizante y el sentido redentor y salvífico de aquella aparición. Es porque algunos vieron y no creyeron, lo cual el catecismo lo trae con muy buena argumentación, que precisamente esta manera tan literal, histórica de exponer la cosa, los evangelistas están llenos de decir que los apóstoles no lo creían y no esperaban, y cuando las mujeres lo decían no lo creyeron y pensaron que eran tontas las mujeres, ¿se recuerdan, eh? Lo cual es una prueba de sinceridad histórica tremenda, porque los apóstoles quedan como unos señores que habían perdido la esperanza con el fracaso de Cristo en la cruz, que les había profetizado. Se lo había profetizado muchas veces, como cada vez que les profetizaban la muerte, les enfadaban y les decían, Señor, que no fuese tan pesimista, ¿no? Aquella célebre escena de San Pedro que le aconseja que no haga esto, que no le tenía por qué pasar todo aquello. Cuando le pasa diríamos el supremo fracaso, que es el principio de la victoria de Cristo, de la muerte en la cruz, se quedan todos consternados. Les parece la cosa imposible, y puestos ante la idea de Cristo resucitado, dudan todavía. No acaban de creerlo a causa de la alegría, entonces pues, tan bueno era que no lo creían. Tomás conocerá la prueba de la duda. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo y aludida por San Pablo, cuando más de 500 le vieron, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto mismo, la hipótesis según la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Jesús les, con su gracia, les corrige su incredulidad, su falta de esperanza, pero al mismo tiempo les da pruebas tangibles, palpables de su realidad, come con ellos, para que ellos pudiesen dar testimonio. Y dice San Pedro, y hemos comido y bebido con él después de resucitado entre los muertos, uno de los primeros sermones de San Pedro. Y así hay que entender la resurrección, y así hay que... Y esto pertenece a algo que está en el núcleo mismo de la fe. Quisiera observar una cosa muy notable. En los siglos XVI aparecieron unos, diríamos, herejes. Digo diríamos herejes porque para ser hereje hay que ser cristiano, separado, que recorta la fe, pero quiere profesarse cristiano. Unos que en realidad como que no creen en la Trinidad y tampoco creen en la divinidad de Cristo, que los socinianos, ¿no?, que nacieron por allí, el este de Hungría, en Transilvania, y pasaron a Polonia y después se difundieron en todo el mundo protestante. Los hubo muchos de América, unitarianos. Unitarianos quiere decir que afirman la unidad de Dios, pero niegan la Trinidad. Estos unitarianos tendían, y muchos eran prácticamente, no solo deístas, sino panteístas, tenían en un Dios parecido al de Spinoza o al de lo absoluto hegeliano, etc. Eran inmanentísticos, eran una especie de filosofía con un cierto lenguaje cristiano. Por tanto, propiamente no son herejes, porque no bautizaban. Estos sí que si se convertían a la Iglesia Católica, los bautizaba, no los rebautizaba, los bautizaba por primera vez, porque ellos no creían en la Trinidad y no bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y el Papa Pablo IV dictó una constitución en 1555 contra los unitarianos, a los que reprende de una forma especial, no, como quien dice, no les excomulga porque no les considera excomulgables, no los considera como cristianos heréticos, sino como unos señores que están difundiendo unas doctrinas, y les advierte. Dice: la perversidad e iniquidad de ciertos hombres ha llegado en nuestros tiempos a tal punto que entre los que se desvían de la fe católica, muchísimos no solo se atreven a profesar diversas herejías, sino a negar los fundamentos de la misma fe. Y arrastran a muchos a la perdición de las almas. Nos, deseando, conforme a nuestro deber pastoral, apartar a tales hombres en cuanto, con la ayuda de Dios, podemos, porque no le obedecen ni son católicos, ni harán caso de que les excomulguen ni de nada. De tan grave y pestilencial error, y advertir a los demás con paternal severidad que no resbalen hacia tal impiedad, se llama impíos, a todos y a cada uno de los que han afirmado o dogmatizado o creído, y entonces numera 6 cosas, y termina con aurata apostólica: requerimos y advertimos, etc. Es un texto adecuado a la naturaleza del tema. No son, hablan, actúan sobre los cristianos, pero no son cristianos, porque no creen en la divinidad de Cristo ni en la Trinidad. Y estos unitarianos dicen que niegan los fundamentos de la fe católica. Y entonces es notable y digno de ser pensado. Enumera 6 cosas. Dicen que Dios omnipotente no es trino en personas. Consiguientemente, niegan que nuestro Señor, Jesús Cristo, no es Dios verdadero, consustancial al Padre. Negada la Trinidad, no pueden enseñar la divinidad de Jesucristo. O niegan que el mismo Señor fuese concebido en el vientre de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. Niegan que fuese concebido por el Espíritu Santo. Dicen que fue concebido de modo ordinario de los otros hombres, del semen de José. O sea, Trinidad, divinidad de Cristo, concepción virginal. Cuarto punto. Niegan que el Señor y Dios sufriese la muerte acerbísima de la cruz para redimirnos de los pecados y de la muerte eterna y reconciliarnos con el Padre para la vida eterna. Niegan, lo cual es muy común en el protestantismo liberal, el carácter, lo que llaman el sacrificio vicario. Cristo murió en vez de por nosotros, el carácter de sacerdocio, de sacrificio de la muerte en la cruz. Carácter redentor, son los que hablan de Jesús como un maestro de moral, pero no como nuestro redentor, etc. O sea, Trinidad, divinidad de Cristo, concepción virginal, carácter vicario de la muerte en la cruz, o niegan que la Beatísima Virgen María sea verdadera Madre de Dios. Sea la maternidad divina, y lo pone entre los que niegan los fundamentos mismos de la fe, no solo diversas herejías, sino fundamentos mismos de la fe, claro. el que niega la Trinidad propiamente ya no es un hereje, ¿no? Está fuera del cristianismo. Y enseguida pone, entonces, no negará, no afirmará la divinidad de Cristo, ni afirmará, va junto con el negar la divinidad de Cristo, ni afirmará que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ni afirmará que murió en la cruz por nosotros. Esto no se podría decir de un hombre. O que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios, la maternidad divina va junta con la profesión de la divinidad del Señor. ¿Eh? Y que fue Virgen siempre antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Esta fórmula, antes del parto, en el parto, perpetuamente después del parto, que está en otros lugares, en otros concilios anteriores, aquí es mencionado en sexto lugar. ¿Cómo? Pues que niegan esto. Es, no solo dicen diversas herejías, sino que niegan los fundamentos mismos de la fe. Es un texto debilísimo. ¿Por qué recuerdo ese texto que alguna vez he citado en mis cursos? Porque aquí, noten bien, no se habla de resurrección del Señor. Porque la resurrección, que es el centro de la predicación evangélica, supone la divinidad del Señor, que Cristo es resucitado por Dios Padre para nuestra salvación, supone toda la economía salvífica y supone la muerte redentora. ¿Eh? El fundamento de la fe en la resurrección, diríamos, presupuesto, es la muerte redentora. Cristo resucitado porque es nuestro redentor. Y si no, la resurrección misma carecería de sentido. ¿Eh? Si negásemos que Cristo es nuestro redentor, no tendríamos sentido. No carecería de sentido afirmarla, creer en la resurrección. Y en esa enumeración de fundamentos mínimos de la fe, la resurrección está como trascendiendo y presuponiendo todo esto. Supone la Trinidad, supone la divinidad de Cristo, supone la maternidad divina, supone el sacrificio vicario. Da mucho que pensar en la situación en que están las cosas hoy, que estos textos, precisamente ese texto yo me fijé porque había estudiado obras de autores liberales y polémicas frente a ellos, de protestantes ortodoxos, ¿no? Y esos temas, el nacimiento virginal, el sacrificio vicario, la Trinidad, la divinidad del Señor, eran los temas que todo el mundo subrayaba por una cosa extraña. A la vez que afirmaban mucho la divinidad de Jesucristo, no solían insistir estos católicos, estos protestantes antimodernistas, en la maternidad divina de María. Insistían más en la concepción virginal que en la maternidad divina, porque la maternidad divina les sonaba seguramente demasiado católica. No eran católicos estos autores que yo estudié con mucho detenimiento y extensión. Y del estudio del conocimiento de esto, que me convenció clarísimamente de que no hay ecumenismo posible, sino con una reafirmación muy clara de dogmática ortodoxa, de teología tradicional. ¿Eh? No hay nada que hacer. ¿Eh? No hay ecumenismo que valga. Sí, sería una unión, como decía la Humani Generis, en la común ruina de la verdad. Nos uniríamos todos en la común ruina de la verdad, pero no, hay que ser todos uno, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, en absoluto. Estos son unos puntos, la resurrección está en el centro. Entonces quiero insistir, y perdonen porque después lo veremos lo importante que es esto, todavía más lo veremos, que Cristo resucitado, como dice después al hablar de la ascensión, Cristo resucitado sube a los cielos, está sentado a la diestra, y sube a los cielos y está sentado desde el Padre. Dice el Catecismo, sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel, del Hijo del Hombre, que se le dio el imperio, el honor y el reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará. Su reino no será jamás destruido. A partir de este momento de la ascensión del Señor, los apóstoles se convirtieron en testigos del reino que no tendrá fin, como dice el símbolo de Nicea Constantinopla, el credo largo. De modo que no es extrañar que como la liturgia de Semana Santa, en Domingo de Ramos, en Viernes Santo, en Jueves Santo, como la liturgia eucarística de Corpus Christi, Christum Regem adoremos, dominantem gentibus, adoremos a Cristo, el Rey que domina las naciones, esto con himno compuesto por Santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus Christi. Pues también la liturgia pascual está llena de esta idea tan absolutamente tomada de la Sagrada Escritura, de Cristo Rey. Tu nobis victor rex miserere, o tu Rey victorioso, ten misericordia de nosotros, decía la secuencia pascual. Bien, pues hasta el próximo día.